Voy a pasar unas tarjetas que tengo por aquí que funcionaron en España hasta hace 3 o 4 años, hasta que Europa llegó a España y entonces cambió todo. Pero bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo iba el rollo de las cabinas. Aquí tenéis las dos placas de las cabinas que la gente las tenga por aquí. Son la placa analógica y la digital de las cabinas que hemos tenido hasta hace un par de años de dentro de una cabina, que es de donde se han sacado los simuladores que vais a ver después. Principalmente vamos a hablar de en las cabinas cuando no se podía llamar con tarjeta. Telefónica, como 4 o 5 años antes, decidió poner las tarjetas de crédito en las cabinas. Se descubrió que se podía llamar, se llamaba con las chapas, y luego se hizo estas tarjetas. Es una tarjeta que luego pondré por ahí en el wiki, que aún así funciona en España, en muchos sitios. Lo que tiene es una resistencia de 1.400 ohmios y únicamente estaño, nada más, que cualquier persona se la puede hacer. Yo me las hacía en un principio en tarjetas usadas, pero ahora se están haciendo en tarjetas de baquelita, que cuesta muy poco, y entonces más o menos es la cosa. En un principio Telefónica diseñó las cabinas para que nadie pudiera llamar gratis, pero se volvió un tema nacional de la gente que sabía un poco de electrónica intentar llamar gratis. ¿Qué ocurrió? El estándar que se usó era de Philips, las tarjetas. Venían en un principio regrabadas y cada tarjeta de cada país simplemente tenía un código que identificaba qué país tenía que funcionar y unos bytes escritos que veremos por aquí. Vamos a ver. Aquí tenéis el esquema de la tarjeta que os he enseñado, que también la rulo por ahí. Esta la podéis hacer con una tarjeta usada, no necesitáis absolutamente nada. La mía está hecha así porque la hice en su momento, pero hoy en día se hacen con una tarjeta de teléfonos usada y es solo con pegarle un poco de... sí, es un poco de estaño y una resistencia que viene debajo, que se compra en cualquier tienda, que vale, me parece que 20 resistencias, 50 céntimos, y ese tipo de cosas. Aquí tenéis el esquema de cómo va la cosa. Bueno, pues la historia fue que hasta que se pudieron emular las tarjetas, se usaban este tipo de tarjetas, que lo que mantiene es la cabina funcionando. Cuando tú llamas a un teléfono, lo que hace la cabina, cuando llamas a un 900 o un teléfono gratuito, la cabina cuelga. Esto lo que está haciendo es mantener el voltaje para que tú puedas luego colgar y volver a llamar. Básicamente esto ha funcionado y en las cabinas que veáis en un pueblo que no esté en una ciudad sigue funcionando. Porque las cabinas que veis en los sitios separados por ahí, pues básicamente es una cabina enchufada a un número de teléfono, que no tiene ninguna seguridad, que esto sigue funcionando. ¿Qué más? Seguir pasando por ahí las PCBs de las cabinas y no sé qué más os voy a contar por aquí. Bueno, el montaje no tiene ninguna ciencia, cualquier persona... lo más difícil para hacer una tarjeta de estas es usar un pegamento que sea conductor. Que el pegamento conductor antes costaba 20 euros un bote y ahora lo venden los chinos. Entonces ya no necesitáis más tema. Bueno, pues la cosa fue que Telefónica sacó las tarjetas y las tarjetas originales de Telefónica venían muy bien numeradas. Te decía cuántas tarjetas había sacado Telefónica, cuánta era la tirada, incluso el número de serie. Hasta que Telefónica se dio cuenta que dar tanta información era contraproducente para ellos mismos. A ver, aquí tenéis, fijaros en las tarjetas originales por detrás, que veis que tiene el número de serie, la tirada y todo este tipo de cosas. te da toda la información. Esto Telefónica llevó, esto era por ley, y Telefónica llevó al gobierno, que había puesto la ley, a juicio para que las tarjetas lo dejaran de llevar. ¿Qué ocurre? Los emuladores, como podéis ver, no tienen, os voy a dar unos cuantos modelos de los que se han hecho y una placa, aquí tenéis. La electrónica, mientras que yo veo que aquí la gente diseña, yo siempre he tenido un punto de vista distinto, y la gente con la que hice los emuladores, hay que hacerlos con el PIC más barato. En principio se hacía con el 12C508, que era el chip que se usaba para ponerle, para jugar a las copias a PlayStation, y era el que había en todas las tiendas. Entonces, ¿qué haces? Te haces tu placa con el más barato. Cuando llegó el canal satélite, se pasó al 16F84. Pues pasamos a usar el 1684. ¿Qué ocurre? Ahí hay dos modelos de las tarjetas. Una es una tarjeta, la que tiene más, esta misma, es la que tiene más esquema, esa no es nuestra, es una de otro sistema que hicieron, que era mucho más complicado que la nuestra. La nuestra es simplemente un PIC y una resistencia. Y ahí está el PCB hecho en casa, porque todas se hacían en casa, claro, no puedes encargar en ningún sitio este tipo de placas, porque a lo mejor te dicen, ¿y que, para qué quiere usted esto? Entonces esto se hace en casa tranquilamente con dos cubetas, como se hace fotografía, con los mismos químicos, se hace con una impresora láser y directamente comprando un folio, lo imprimes, lo atacas y te haces tú las placas que quieras. Y los agujeros están hechos con un Dremel. Luego, claro, si os fijáis, el ancho del PCB no es exactamente el de una tarjeta de teléfonos. Entonces por eso decidimos que había que ponerle vinilo. Vinilo para salvar que cuando la cabina se raspaba o este tipo de cosas. Luego también Telefónica con el tiempo decidió poner un gancho. Entonces cuando tú metías una tarjeta salía un gancho. Es el gancho asesino. Porque esto, claro, tú imagínate, tienes una tarjeta que te has hecho un emulador y de pronto se te engancha. ¿Qué haces? Te vas siempre con un bolivic. El bolivic, la punta, levantas el gancho y te sacas la tarjeta. Claro, esto es un peligro. El tema es que, por ejemplo, los emuladores que habéis visto, varios, el problema que había era que el código no estaba optimizado. El nuestro, nosotros decidimos hacerlo al revés. Abrir una cabina, dumpear el código que venía en la cabina para hacer el emulador bien. Entonces era cuestión de cada X meses sacar el código de una cabina, revisar que no lo había cambiado Telefónica y seguir con el emulador. La tarjeta que veis ahí, una de ellas, la amarilla es para Austria, que sigue funcionando, la negra es para Alemania y la otra mía es para España, que ya no funciona. Entonces, claro, las tarjetas españolas han dejado de funcionar. La única diferencia entre una tarjeta española y una austriaca o una alemana es un byte, que cuando tú lo metes en el código, uno le dice que es austriaco, otro le dice que es español y ya está, no tiene más historia. Yo sé que nuestro código y las tarjetas siguen funcionando en Argentina, en sitios así, que las tarjetas siguen siendo las mismas que había en España hace años. Las tarjetas salieron en el 95 y estuvieron como 10 años funcionando en España, hasta que Telefónica en el 96... y bueno, la Unión Europea forzó un estándar nuevo, que es unas tarjetas de Siemens, que sí que se emulan también, pero que en España no pueden funcionar. Entonces, más o menos esa es la cosa. El tema se diversificó a intentar sacar otro tipo de cosas por el camino, que a la gente que le gusta la electrónica, hay un lector que se llama el Magstripe, que es un lector de banda magnética y grabador, que se hace con relativamente facilidad a puerto paralelo, ahora hay un modelo de serie, y que te permite grabar las que eran las tarjetas de las fotocopiadoras de las universidades. Las tarjetas estas son francesas, no tienen ninguna ciencia, y lo único que tienen es un byte que tú le dices, cuando lo lees, le dices, tengo 100 fotocopias. Haces unas fotocopias, vuelves a leerlo otra vez y miras el byte y cambia un byte y lo vuelves a regrabar. Lo mismo ocurre con las del Cinebank. ¿Qué ocurre con el Cinebank, que ha empezado a desaparecer de España? Porque ha habido gente que lo está usando. El Cinebank, la tarjeta de Cinebank, tiene tu número de serie. Si alguien se hace con un grabador y empieza a grabar el número de serie de otro, saca las películas y el tema se acaba. Yo, por lo menos, en Oviedo, de donde soy, ha desaparecido el Cinebank. Ya no veo ninguno en ningún sitio. O sea que esa es la cosa. Y bueno, básicamente, a ver si tengo aquí la primera tarjeta que sacó Telefónica. Es bastante distinta a las que estáis acostumbrados a ver. Era un modelo recargable. A ver, estará por aquí. Esta es la primera de las tarjetas de Telefónica, que es completamente distinta a las del estándar. Estas eran recargables y nunca se llegaron a emular porque a los 2 meses Telefónica desistió, les parecían muy caras. Y entonces los coleccionistas se pagan mucha pasta, pero bueno, nosotros la tenemos guardada como recuerdo de su momento. ¿Qué más? Bueno, aquí veis la diferencia de las tarjetas. El byte es lo único que cambia. Lo único que le dice que sea de un país o de otro es esto. El resto tienen todas. El byte del país, que es, tú lo grabas, y luego un byte que tiene que estar siempre grabado. Básicamente las tarjetas funcionan de tal manera. Tú la metes en una cabina y lee el byte este que está escrito, lee de qué país es y empieza, sube y baja, sube y baja. Empieza a grabar y a leer. ¿Qué ocurre? El emulador lo único que hace es, lo emula con un pic. Cuando llega a 0 o cuando llega a 5, que era lo tal, te dice la cabina, ¿quiere usted meter otra tarjeta? Tenían este botón tan entretenido de la tarjetita. La tarjetita significa que lo sacas, metes el emulador otra vez y vuelve a tener 2.100 pesetas. Este era más o menos el tema. Lo que hizo que llegara esto, a que Telefónica se cansara, fue una historia de que alguien publicó su código en internet cuando el canal satélite. Y entonces hubo una temporada que todo el mundo estaba llamando y Telefónica cortó por lo sano. Y entonces empezó a meter seguridad en las cabinas, ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros nunca tuvimos ningún problema. Sigue funcionando porque lo que metió Telefónica es que desde el principio los números de serie no los miraba. Estaban escritos en las tarjetas, pero Telefónica decidió que esto no era importante y entonces empezó a mirar los números de serie. ¿Qué ocurre? Tuvimos que hacernos con 50.000 tarjetas usadas y mirar el número de serie y hacer un algoritmo para sacar el número de serie. Cuando salió el número de serie ya no hubo ningún problema. Entonces, bueno, habréis visto alguna vez emuladores en este tipo de tarjetas. Estas tarjetas son más gordas que las normales. Y los en Madrid y en Barcelona había mucha mafia de gente que vendía emuladores en tarjetas SMD. En vez del PIC grande, como habéis visto en estas, era el pequeño. Pero bueno, más o menos aquí veis, esto es estándar, pero esto no está publicado. Esto es lo típico que te lo sacas por ingeniería inversa porque no les interesaba que fuera accesible leerlas. Pero bueno, las tarjetas son estándar. Con un lector de puerto paralelo las lees y no tiene mucha historia. Luego os hablaré, bueno, ahora vamos a hablar de un poco del GSM, que todo el mundo tiene móvil, pero nadie se ha dado cuenta de que, bueno, la autentificación de GSM funciona así. Tú vas caminando, vas a hacer una llamada, antes de hacer la llamada se conecta a la torre y de la torre al servidor. Y entonces manda tu IMSI, que es como el número de serie de la tarjeta, que las compañías no quieren que tú leas, porque en un principio, como solo tenían esa seguridad, tú si leías el IMSI podías clonar la tarjeta. Al principio, cuando había Vodafone tenía tarjetas de empresa que solo tenía esa seguridad. Tenían el PIN y el PUC. Si la tarjeta no tenía, tú le puedes poner el PIN a una tarjeta que tú te clones. Entonces, claro, esto era el tema. No les interesa meter más seguridad por esto. El algoritmo que da toda la seguridad al GSM es el A5. El A5 lleva roto 5 años. 5 años lleva roto el algoritmo. Hace 5 años hacía falta 10 ordenadores durante 20 días para coger una hora de conversación. Ahora, un portátil, puesto un par de horas, puede coger SMS todos los que quieras y conversación también. ¿Qué ocurre? Esto no les interesa a las compañías, no quieren que la gente lo sepa, pero tampoco les interesa porque así pueden escuchar tus conversaciones si realmente lo necesitan. Entonces hay gente que dice, no, es que el móvil tal, es muy inseguro. Y además se reunieron hace un año y decidieron que no iban a tocar el algoritmo este, que además el rollo fue que fueron gente de Oxford, universitarios y profesores de matemáticas los que demostraron que el algoritmo no hace falta ni atacarlo completamente, con saber, con ponerte con una radiofrecuencia cerca de donde se ha empezado la llamada y donde se cuelga, puedes sacar todo en 1 hora y 20. Entonces, claro, esto ha cambiado el tema bastante. Bueno, lo que os decía, el Eurochip. El Eurochip es el que ha sacado Siemens y se supone que la Unión Europea decidió que todos teníamos que tener la misma tarjeta de teléfonos con números de países distintos, igual que las anteriores, pero el mismo chip. Pensaron que iba a ser más seguro, pero lo que no se dieron cuenta es que cada compañía de teléfonos iba a poner las cabinas que a ellos les apetecía. Claro, Telefónica decidió que ya tenía bastantes emuladores y bastante gente chupando del bote y entonces ahora ya no se puede llamar. Ahora las tarjetas que habéis visto por ahí, que os he dado de las cabinas, ahora tienen una SIM. Cada una tiene una SIM dentro y cada cabina tiene una SIM distinta con un número. Entonces, claro, tú, aunque te hagas el emulador, autentifica que el número de serie de la tarjeta es 1, que la llamada está validada, que le queda crédito suficiente, guarda todo en la red. ¿Qué ocurre? Esto pasa en España. Volvemos al tema. En Austria, en Alemania, la cabina es la misma, solo le cambió la tarjeta. Entonces, ya hay emuladores para las tarjetas, pero bueno, aquí en España no tiene mucho sentido hacerlos porque siguen funcionando fuera los anteriores. Y bueno, pues os voy a enseñar alguna cosa más que tengo por aquí. Después de que Telefónica desmantelara Cavitel, que era la empresa que se dedicaba a las cabinas, lo último que están haciendo es esto. Usan esto que se dejó un señor en una cabina, tristemente para él y para la multa que le habrá puesto Telefónica. Es una PDA que tiene un software que tú le pasas el código de barras de la cabina, que están todos encima, y te identifica la cabina. Claro, esto tenía un peligro, tenía trampa. Tiene una SIM dentro, tenía. Y cuando me lo llevé, al rato empezó a sonar. Con lo cual que hubo que abrirlo y quitarle la tarjeta. Pero vamos, esto es más o menos como lo funcionan ahora. ¿Qué ocurre? Nosotros, la gente que hemos hecho los emuladores, durante años, nuestro objetivo ha sido saber cómo funciona la cabina, no sacar el dinero. Porque sacar el dinero se ha demostrado que es relativamente fácil, ya que en Madrid y Barcelona yo he visto agujeros de taladro en los cajetines, pero vamos, lo de las llaves, por ejemplo, de las cabinas y todo este tipo de cosas no tiene mucha ciencia. Probablemente habéis visto cabinas que son planas, que no son telefónica. Tienen 3 llaves universales, que son estas. 3 universales para toda España, ese es el tema. Esas cabinas que tiene Telecable, que tienen todas estas 3 llaves universales, y es una cosa que dices tú, ¿cómo habrá 3 llaves para toda España? Pues que lo ven sencillo el tema. Entonces, esa es la historia. Estas no os las dejo porque luego desaparecen. Pero bueno, y finalmente os voy a enseñar el lector del DNI nuevo. El lector del DNI digital que está aquí, que lo único que tiene es un PKI, el SDK se baja de la web de los mismos señores que lo hacen, se puede incluso comprar uno similar, pero está capado porque no tiene el chip que viene dentro, pero bueno, esto no tiene mucha historia. He conseguido un par de ellos y son los mismos, metes el DNI y con el programa de Linux te reconoce el número de serie del DNI digital. Claro, yo os recomiendo que nadie, el que lo tenga ya, mala suerte, pero el que tenga opción de no tenerlo, que se espere. Y bueno, pues creo que vamos a ver alguna cosilla más que tengo por aquí. Os voy a enseñar algo de lockpicking, que quizá no estéis muy al tanto de qué es, pero voy a quitar esto por aquí, a ver si alguien... Otra de las cosas que tiene uno que aprender cuando se dedica a este tipo de cosas es abrir los candados. Entonces aquí tenéis unos candados y unas ganzúas, el que le apetezca que se ponga, que es bien sencillo el tema y no tiene más historia. De todas maneras, sí que hay un candado aquí que es el único que no se puede, este candado es el único que no se puede abrir. el que quiera que lo vea y que salta a la vista, porque no se puede abrir con una ganzúa. O sea que no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, como queráis, tampoco hay mucho más. Bueno, el chip este nuevo, la historia es que no se puede leer. Teóricamente, cuando salió el chip, Siemens y las compañías de teléfonos de toda Europa se pusieron de acuerdo para que nadie tuviera el estándar, nadie pudiera acceder a la tarjeta. La tarjeta viene siempre de 222 bits, no tiene encriptación ni seguridad, lo que tiene es que viene con 16K ocultos. Se lee perfectamente, no tiene mucha historia, pero vamos, aquí no tiene mucho más sentido verlo. Pues ahí tenéis los candados y nada, el que tenga alguna duda que me pregunte. Las tarjetas de transporte público, te refieres a las de RFID, las que metes en la cartera y no te, sí, se pueden pufear, porque las tarjetas estas se surgieron en el 96, y surgieron en el 96 en Hong Kong, se llamaban Octopus Card, y las hacía una compañía inglesa, que son las mismas que usa la Renfe. Se emulan y no hay ningún problema, y la Renfe vive con ello y se sabe que hay gente que tiene el emulador. Lo que pasa que el sistema de emularlas es muchísimo más caro, porque necesitas un aparato del estilo de un móvil que emite a la frecuencia de la tarjeta, porque las tarjetas mandan un dato que dice cuántos viajes te quedan, que es lo mismo que mandaba en otros países, mandan cuánto dinero tienes. Y entonces, tú, por ejemplo, si puedes usar el autobús, el ferry, el metro o lo que sea, pues entonces lo que te quitan es dinero. Si solo puedes usar el cercanías o el metro, pues te quitan viajes. Pero sí, están emuladas hace muchísimo tiempo. Lo mismo que pasó, no sé si os acordáis, que Mastercard fue la primera que sacó una tarjeta con chip, en el 97 o así. Pues fue antes que Visa. El problema fue que la gente cree que dice, bueno, pues voy a sacar una tarjeta, no voy a seguir el estándar, lo voy a hacer oculto y voy a pensar que nadie me lo va a romper. Pues ¿qué pasó? A los dos meses, un australiano le rompió la tarjeta y tuvieron que retirar 70 millones de tarjetas que habían dado por todo el mundo, porque todas las tarjetas se podía acceder a los datos. Fue cuando Visa salió y Visa hizo un estándar abierto para que todos los bancos tuvieran acceso al tema, y ahí se ha quedado. Entonces, más o menos ese es el tema. Pero las tarjetas e incluso los billetes de metro de Madrid y de Barcelona se han podido clonar. Yo he visto varios clonados simplemente con una banda magnética. Los que tienen banda magnética pequeña, pegando una, leyéndola, y se puede volver a los típicos viajes de los típicos de 10. Ahora ya no merece la pena porque ya hay tarjetas con de RFID, ¿no? Pero se clonaban sin ningún problema. Vamos, yo he visto gente sacarlo, meterlo, leerlo en un radiocassette, volver a grabarlo y pegar otro y funcionar sin ningún problema. Claro, yo que no vivo, no necesito este tipo de cosas, pero vamos.